canción se la queremos dedicar con todo nuestro respeto a todas aquellas personas que alguna vez salieron de su casa y nunca más regresaron. Los desaparecidos. De aquel día de que ya no volverás, y ahora que me encuentras sin imaginar que lo que sufriste ya no lo sufrirás, y sigo buscando una señal, porque tanta injusticia que salga la verdad, ya son tantos los que buscan sin poder encontrar a sus hijos y sus hermanos. Y qué mierda van a hacer para parar tanta maldad, qué mierda van a hacer para parar tanta maldad, qué mierda van a hacer para parar tanta maldad, qué mierda van a hacer para parar tanta. Me llamo Gladys, soy la mamá de Gladys. Es constitucional 31 de enero del 2009. Estamos pidiendo justicia, una palabra muy grande para nosotros que estamos del lado de afuera. Y qué poca importancia le dan a aquellos que pueden hacer algo. Para nosotros, el mundo hoy se ve a través de las lágrimas. Volverás, y ahora que me encuentras sin imaginar que lo que sufriste ya no lo sufrirás, y sigo buscando una señal, porque en tanta injusticia que salga la verdad, ya son tantos los que buscan sin poder encontrar a sus hijos y sus hermanos. Y qué mierda van a hacer para parar tanta maldad, qué mierda van a hacer para parar tanta maldad, qué mierda van a hacer para parar tanta maldad, qué mierda van a hacer para parar tanta. Soy Elvira, la mamá de Sebastián Francisco Leiva. Allá van a cumplir 4 años que no te tenemos entre nosotros. No encontramos respuesta de lo que pasó y queremos justicia. Soy la hermana de Enzo Walter. Han pasado 5 años desde que lo desaparecieron de la vida de sus familiares y amigos. Hernán desapareció el 1 de enero del 97 en el Camping San Carlos. Que escuchen este tema, se acuerden que hay desaparecidos y gente que está esperando a su familia, ¿no?